La base es de Gerardo el Vago, el Tatis y Ryzen. ¡Aléjate de mí! Aléjate de mí, que hoy no me siento muy bien. Me pegaría un tiro en las bolas o en las 100. Y siento que el mundo en el momento viene en este tormento en contra mío. Ando muy deprimido y no encuentro un lugar. Me quiero cortar las venas, me quiero suicidar. Atarme del cuello, poderme ahorcar. Meter los dedos en los cables y electrocutar mi cuerpo con sangre. Saltar de un edificio, cortarme con un alambre. No te acerques, que solo vas a molestarme, estorbarme. Aléjate de mí. Aléjate de mí. Aléjate de mí. Aléjate de mí. Aléjate de mí. Aléjate de mí. Aléjate de mí. Aléjate de mí. Aléjate de mí, que hoy no atienda, weones. De esos días en el que andamos en depresiones. Mis emociones se las trago un papel. Impulsado por el odio sale un resultado cruel. Mi amiga solo y yo, bajo la penumbra. Y en el micrófono, la libertad se encumbra. ¿Qué me pasa? A mí no me pasa nada. Y sobrevivo la amargura con la dosis inyectada. De rap cruel a la vena, y no es nada sano. Mi cabeza lo recuerda, la segunda te ganamos. Llegaste último, no esperes que te aplaudamos. No estamos muy alegres y aún así entiendo. Nos cagamos a tus consejos, hago oídos sordos. Y ver a todos mal, ahí está mi morbo, estorbos. Vete pa' no se preocupen, solo se desahogan cuando en el micro escupen. Así que solo se estará mejor pa' dejar caer el rigor de mi hardcore. Licor suele calmar mi dolor en esa tarde fría donde la lluvia es lo peor. Técnicas de introspección me limita a explicar. Quedarme con la chat y lo bueno es expulsar. Faltando coronar mi humilde actuación. Paso de ser un hobby a hacer mi profesión. Tenerte un receso y si lo teniste, bye, bye, bye. Más solo que un dedo vos estáis. ¿Cuánto aportáis que cabizbajo te la hago? Mis letras de mierda en tu barrio las propago. Y con depresión mi chispa yo apago. Y estoy más botado que el weón del naufrago. Que me diferencio, que arena yo no trago. Y si tengo el señor Wilson como amigo me lo cago. Lo pago lo que le debo a mi ser interior. Y mis ideas conscientes están en el refrigerador. Yo, sí.